mirando hacia tus ojos, mis manos en tu piel. Te lloro en el oído, murmuro lo que siento. La vida un suspiro y no quiero respirar. Si no tengo el destino de que pienses en mí. Y pensar que si no vienes no estaré, que si no sientes moriré. Da igual si no estás tú, viviré. Si me acaricias, viviré. Si me sonríes, cantaré. No importa nada si no estás tú. No estás tú. Si no sientes, moriré. Da igual si no estás tú. Viviré. Si me acaricias, viviré. Cantaré. No importa nada si no estás tú. No estás tú. No estás tú. No importa nada. ¿Dónde están los desaparecidos? Es el tema que nos trae desde La Paz, Bolivia, Quinzacharani. Atención, esta transmisión ha sido interrumpida por el golpe militar del general Luis García Mesa. ¡Vamos a ser taxativos!

sigo. Ahorremos agua o viene tu castigo. Si dejo de hablarte en doble sentido, seguro que hay algo que hablar. Con tu arte en todo mi lienzo, las mejores veces terminamos riendo. Y en ese momento entonces comprendo que estoy donde debería estar. Pintando la rutina, viendo el brillo en tu retina, mientras tomamos insano a los vecinos, despertamos con el salvajismo bello que se ha vuelto nuestro sello. Ya vi lo que tenía que ver, y aquí no me quiero mover. ¡Oh! Para bailar. Bien, esto nos llegó al correo. Viene este Chile, la banda es Pulso Natural y el tema es América Unida. América Unida. Donde la llareta entregó el fuego a los ancestros. Pueblo andino, Pachamama tierra, hoy mantienen su dialecto. Quechua y aymaras viven hoy en complemento. Sobreviven en Babilón, cultivan su alimento. En una bandera de los pueblos andinos no reconocen fronteras. Somos la misma sangre y nos une la cordillera. Llamas y vicuñas corren libres donde quieran. En esa era, una bandera de los pueblos andinos no reconocen. La misma sangre y nos une la cordillera. Llamas y vicuñas corren libres donde quieran. En la cordillera. Nos vamos hasta España, la banda es Carolina Durante y el tema es La planta que muere en la esquina. La frontera entre Chile y Perú, la banda es Timolás y el tema es Hijo Pródigo. vamos hasta Colombia, la banda está Kids y el tema es Moco. Al Perú, esto es Búho Clan y el tema es Chop Chop. Camino un planetario de sol. Nos vamos hasta Buenos Aires, Argentina. La banda es Medalla Milagrosa y el tema es Confesional. Esta banda viene desde Copiapó, tercera región de Chile. Es el power trio llamado Sedimento. Ellos nos traen el tema La Muerte Ebria. We'll be right back. Culebra, banda formada en las ciudades de Granada y Sevilla, España, nos trae el tema Imperio Culebra, tema cortesía de nuestros amigos de Collector Series Do Yourself. Bien amigos, así estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es y programamixtura@gmail.com.